A la naturaleza pueden comenzar a resultarle molesta la especie humana, no sólo por considerar que se entromete en lo que no le concierne, sino también por desorganizar lo organizado, lo muy organizado, antes de que el propio hombre existiera. Esta puede ser la gota de agua que rebase el vaso de paciencia de la naturaleza. Puede que acabe presentando una batalla biológica en contra nuestra, con la finalidad de hacernos desaparecer de la faz de la Tierra. Para ello, nada mejor que aunar al resto de las especies contra la nuestra, o simplemente crear una nueva con la misión de dar fin a la humana. La naturaleza está capacitada para tal cosa, y no le preocupa el tiempo que tendrá que pasar y emplear para ello. Nosotros, en cambio, poco podríamos hacer contra esa decisión. Mientras esto decía un científico, el mar manso se retiraba. Iban quedando hoyuelos en la playa, varadas algunas lanchas en el puerto, peces prisioneros en las oquedades de las rocas. Unos cangrejos dejaban sus huellas en la arena, y en una gruta, abandonada allí por el mar, lleno de algas, el cadáver de un hombre con un profundo corte en el cuello, sin brazos, con los ojos fuera de las órbitas. Aún tenía marcado en su rostro todo el horror que mente humana pueda concebir. Los cangrejos escalaron aquel cuerpo. La naturaleza había comenzado su batalla. naturaleza había comenzado su batalla.